conocerte, el ritmo que iba a correr. Porque fue todo tan culminante que me costó ser infiel. El sabor de un amor clandestino muy caro puede costar. Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar. Atracción fatal, atracción fatal. Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar. Atracción fatal, atracción fatal. Tengo pareja formal, juramos amarnos de un modo fugaz. Ahora no aceptas la separación y acosas mi vida pidiéndome más. Atracción fatal, atracción fatal. Perturbas mi casa cuando la visitas fingiendo amistad. Atracción fatal, atracción fatal. El riesgo que iba a correr, porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel. El sabor de un amor clandestino muy caro puede costar. Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar. Atracción fatal, atracción fatal. Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier fatal. Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal. Sabías que tengo pareja formal, juramos amarnos en modo fugaz. Ahora no aceptas la separación y acosas mi vida pidiéndome más. Atracción fatal, atracción fatal. Perturbas mi casa cuando la